Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 4 de diciembre. Ven, Señor, y no tardes. Ilumina lo que esconde en las tinieblas y manifiéstate a todas las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones, a fin de que, al venir tu Hijo Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna, y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposa en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida, por ser un Dios fiel a sus promesas. Me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir, en este lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, alabado sea aquel que viene y nos lleva al banquete de la vida abundante. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que sigamos en esta primera semana del Adviento, pues caminando en esta vía de santificación, porque el Adviento no es la preparación de fiestas de fin de año, no, esto lo hace el comercio, lo hacen hasta los que no creen, no, nosotros sabemos que es un tiempo serio, es un tiempo de color morado y que nos pide prepararnos profundamente. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una persona me comentaba que estaba muy alegre porque le habían invitado a una celebración. Ustedes saben que ahora se hacen convites. Bueno, todo el mundo prepara la Navidad en reuniones, a veces buenas, a veces no tan buenas. Pero esta persona se puso a pensar y dijo, me alegro porque voy a estar con unas personas, amigos, parientes. ¿Y por qué no me alegro de la invitación al banquete del Señor? Que es el domingo. El domingo es el día del banquete del Señor. Se nos da la palabra, se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tenía razón. Esta invitación que la Iglesia hace como madre y maestra la dejamos por un lado, ¿no? Por eso hoy se nos habla precisamente de una invitación a un banquete, ¿no? El profeta Isaías dice que el Señor va a preparar sobre este monte un festín con platos suculentos para todos los pueblos, con vinos exquisitos, manjares sustanciosos, y que ya no habrá tristeza, sino habrá alegría. Y qué importante, porque dice todos los pueblos van a poder alegrarse, dice, ¿no? Y dirán, aquí está nuestro Dios. Por eso es importante, porque ya en el Evangelio el mismo Jesús adelanta un poquito ese banquete. Jesús está muy cerca de, como dice Papa Francisco, la carne que sufre. Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, enfermos. Y todo el mundo quería encontrar en él ese alivio a su dolor. Pero él se da cuenta, dice que la gente ciertamente no había comido, dice, me da lástima de esta gente, no quiero despedirlos, ¿verdad? Y naturalmente le dicen los discípulos, no tenemos dinero para comprar tanto, y él hace la famosa multiplicación de los panes y los peces. Es muy interesante porque Jesús no hace falsos milagros como estos que hacemos de la telepredicación, noches de gloria, y demás engañadores, ¿verdad? Porque esto definitivamente es un arreglo. Él lo hace, hizo esa multiplicación de los panes y todo lo demás lo hacía por misericordia. poniéndose en el lugar del que no tiene, del que sufre, como dice Papa Francisco. Entonces sí, se da ese banquete. Yo lo había predicho Isaías, ahora Jesucristo lo da y sigue dándolo siempre cuando celebramos la Santa Misa. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿en el camino del Adviento nos estamos preparando al banquete? Porque sí, se puede comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no tiene esa gracia abundante cuando uno está mal, cuando uno tiene odio, cuando uno tiene algo contra su hermano. Nos confesamos en este tiempo, que es tiempo de confesiones también, para poder participar del banquete del Señor. Y la segunda cosa, preferimos este banquete a tantos banquetes, por así decirlo, convites, alegrías que a veces terminan en balazos o qué sé yo. El mundo está muy violento hoy. Preferimos y deseamos el banquete al que nos invita el Señor. Preparémonos. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Aquella multiplicación de los panes era ya un signo, un adelanto de ese banquete, de tu cuerpo y de tu sangre que siempre podemos recibir el día domingo. Haz que prefiramos y nunca dejemos este banquete, y que para poder aprovecharlo en este tiempo nos confesemos, recurramos de la reconciliación, Señor, y nos acerquemos a ti, porque nadie es perfecto, como lo ha dicho Papa Francisco, pero que vayamos a ti con un corazón puro. Gracias, Señor, por la invitación al banquete de la vida, tú que ya vienes a traernos esa vida. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 22 dice, en su antífona habitaré en la casa del Señor toda la vida. Miren qué interesante, porque es el Salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y va describiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Tú mismo preparas una mesa, aunque no les guste a mis enemigos, y me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta el borde. Es el creyente que, como una oveja que sigue al pastor, sabe que la lleva al pasto bueno, al pasto abundante. Pensemos que el Adviento es ese camino hacia la vida abundante de aquel que ya viene. Y entrando en la contemplación, decimos una vez más, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Hoy finalmente, en la acción queremos tomar dos propósitos. El Espíritu Santo nos puede sugerir muchas cosas, pero queremos tomar dos propósitos. El primero es, en realidad, sentirnos con esperanza, decíamos ayer, porque estamos invitados al banquete del Señor. No ha nacido Cristo todavía en Navidad, según se celebra, aunque ya nació hace 21 siglos, pero está presente cada domingo en su banquete. En segundo lugar, pues no solamente apreciar el banquete, sino animar a otros. Ustedes saben que estos días, sobre todo en una situación del tráfico como la nuestra, que es fatal, la gente se agobia por preparar las fiestas del fin del año. No, no son fiestas. Es Jesucristo nuestra fiesta. Él es nuestro banquete. Él es nuestro regalo. Preparémonos para ello y que en esto nos ayude María Santísima, aquella que verdaderamente está presente con nosotros cuando queremos ir a ese banquete. Ave María Purísima, Santa María, Mujer del Adviento, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.